hueco un niño rico en un Ford Fiesta blanco, irse amarillo por el parque los vio pasar. Si tú lo besas me vas a matar. Voy a vengarme de ese marica, voy a llenar mi ensueño con polvo pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás de ese polvo pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás de este polvo pica pica. ¡Cumbia! ¡Moviendo esa cintura! ¡Moviendo esa cadera, mami! We'll be right back.